minutos con el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Javier Schlegel. Javier, Pablo Cucharini te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Javier, ayer se reunieron intendentes del norte provincial, bueno, participaste vos también, con funcionarios de la provincia de Córdoba por el tema del agua que está ingresando desde esa provincia hacia La Pampa. ¿Qué novedades hay? Sí, bueno, justamente pudimos ver, a pedido de los intendentes, se hizo una reunión en el sur de Córdoba con funcionarios de Córdoba y los intendentes de Sara, Larraudé y Alvear. Y lo que querían ellos era conocer cómo es el estado de situación por diversas obras que se están haciendo en el sur de Córdoba. Concretamente, hay una obra que nos interesa mucho, que es una obra de contención, porque en Córdoba Sur ellos tienen un gran problema, que es suelos que, digamos, debido a la agricultura inadecuada que se viene haciendo, porque vienen usando un monocultivo, digamos, ellos han tenido problemas en el sentido de que las napas han subido muchísimo, ya el suelo no absorbe agua, todo escurre superficialmente, entonces están realmente desbordados, y después eso no, también nos está empezando a llegar a nosotros. Concretamente, sobre la ruta 26, donde está Cacique Pincén, la ruta está siendo verdaderamente de un dique de contención. Si la ruta esa falla, se complica mucho para ellos, Cacique Pincén, y para nosotros, las localidades del norte, como Sara y Larraudé. Entonces, es así que nos interesa mucho la obra de contención de aproximadamente son 3 microembalses que en total tendrán 1.500, 1.700 hectáreas en las cuales se va a contener el agua para que luego ingrese menos agua o eroguen menos agua para el norte de nuestra provincia. Esa obra la vimos en los proyectos, los intendentes quieren esa obra, realmente están con la idea de que esa obra es importante, entonces la vamos a ir a ver, se va a programar una próxima reunión para ir a ver a la obra en el lugar, está dentro de un campo de un particular, y también poder sobrevolarla. ¿Esta obra la tiene que hacer Córdoba? La va a hacer Córdoba, sí, son aproximadamente 60 millones de pesos. Nosotros también la estamos potenciando porque la necesitamos, porque es el agua que después si no nos viene a las localidades nuestras. Así que ya tienen el presupuesto, el dinero destinado a esto, se empezó a hacer una parte, que es la parte, es como una L, la obra de contención más grande, es como una L, la parte, digamos, una de la contención ya se empezó a hacer, es para que tengamos una noción, es un enorme terraplén en donde eso va a contener, en una laguna natural, eso lo que hace es poder almacenar más agua, que es agua que después no nos viene a nosotros. Javier, el río Quinto no tiene nada que ver con esto, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esto es toda una región hídrica por ahí. Es, ¿cómo decirlo? Nosotros tenemos, por un lado, el río Quinto, que no estamos teniendo problemas. Esto es lo paradójico. Río Quinto, en este momento, el caudal en sí del río Quinto no nos produce problemas, pero tenemos toda una región hídrica. Cuando se produce lluvias como las que se viene produciendo, ¿qué hacen? Y las lluvias a lo largo del tiempo, porque empezamos ya el año pasado. Sí. Aumenta mucho las napas y tenés mucho agua en superficie. Entonces se generan verdaderas lagunas de enormes dimensión que luego cada lluvia nueva que sucede, realmente toda esa lluvia escurre, nada se infiltra ni nada percola hacia el suelo. Es por eso que en este momento, como tenemos todos los bajos y todas las lagunas llenas, cada nueva lluvia es realmente traumático o muy difícil porque hace que esas lagunas se encadenen y se empiecen a formar verdaderos ríos de escorrimiento superficial que nos van complicando las localidades. Por eso es que, por ejemplo, a mí muchos me dicen, pero ¿por qué se complica alguna localidad si no está lloviendo? Porque ese movimiento de laguna es muy lento, o digamos, pasan días hasta que ese fluido se mueve, pero claro, cuando llovió viene de arriba hacia abajo. Y bueno, por eso las localidades son los problemas que tenemos. La única manera de paliar esto es proteger las localidades, que es lo que estamos haciendo, Por ejemplo, ahora en Van Praet, que era la última localidad que teníamos, la que teníamos ahora en este tiempo complicada, la escala que tenemos en el lugar bajó de 55 centímetros a 43, o sea, ya tenemos 12 centímetros de bajante. En ese lugar, por ejemplo, estábamos al centímetro, o sea, si seguía subiendo en centímetros más, inundaba toda la localidad. Bueno, se pudo controlar, se pudo resguardar la localidad y ahora está bajando. Y el agua, es el agua ese que llega de Córdoba y que recibe la pampa, no solo del río Quinto, sino ahora de estas lagunas que contaste, ¿no se puede derivar por pendiente natural hacia Buenos Aires? Se deriva por pendiente natural hacia Buenos Aires, porque es agua que entra, por ejemplo, por el lado de Realicó, entra entra al Bajo Cortina y tenemos todo lo que es Van Praet y todo lo demás. Uh-huh. Y después, por el lado de Sar y la Raude, sigue la para que la gente tenga noción, es de noroeste a noreste, ¿cómo decirlo? Es como una diagonal, uh-huh, que el agua va escurriendo lentamente y después termina en lo que es el meridiano y por las alcantarillas en la provincia de Buenos Aires. Ah, está bien. Es la pendiente natural regional. Ya no hay pendientes locales, porque como está todo lleno de agua, son pendientes regionales en donde el líquido de a poco se va escurriendo, digamos, pasa el límite entre La Pampa y Córdoba y después va al límite entre La Pampa y Buenos Aires. Bueno, por supuesto, empiezan todas las peleas y las disputas, porque evidentemente nadie quiere el agua y estamos al límite donde se inundan las localidades. Por ejemplo, a Córdoba Cacique Pincén se le inundó y tuvo problemas. A nosotros tuvimos que proteger varias localidades porque la tenemos complicada. Y Buenos Aires sé que tiene también otro tanto de localidades complicadas. Bueno, entonces empiezan todas estas, a ver, ¿cómo decirlo? Estos desacuerdos. Tenemos que trabajarlos. Creo que el Comité de Cuenca es el lugar para que llegue a ser acuerdo entre las provincias y que el agua escurra, o sea, nosotros lo que necesitamos es que el agua que pasa por el territorio escurra y siga para Buenos Aires. Y Javier, ¿cómo quedaron los intendentes, bueno, y el gobierno provincial con las explicaciones que le dieron los funcionarios de Córdoba por la obra esta? ¿Están conformes ustedes? Nosotros, en este caso, igual que los intendentes, como dijimos, la obra que quiere hacer Córdoba no favorece, porque menos todo el agua que almacenen en Córdoba es menos agua que no van a venir, que va a venir a la provincia de La Pampa. Sí. Después se habló de tapar o cegar un par de alcantarillas. Está bien, entendemos que hacer eso hay posibilidad de inundación en Córdoba de un sector. Pero bueno, Córdoba se comprometió a tapar estas alcantarillas e ir evaluando la situación. Sí. Lo vamos a hacer el día que viajemos a la obra. Lo van a constatar los intendentes y creemos que hay que potenciar esta obra de contención en Córdoba. Por ahí cuesta, cualquier persona cuando uno dice van a tapar alcantarillas porque debería ser algo más fácil, lo que pasa es que ellos también están al límite, cada alcantarilla que se tape corre peligro las localidades y los cascos de viviendas de ellos. Claro. Pero en este caso, bueno, Córdoba entendió que estas alcantarillas debían taparlas, porque a nosotros se nos complica también Sara, así que estamos en ese límite, pero trabajando en conjunto, creo que un poquito cada uno podemos encontrar la manera de cuidar las localidades, los caminos, y empezar a evaluar esas obras, y empezar a realizar esas obras que van a ser de contención y que nos van a favorecer en el futuro en el territorio, en el campo, a los productores. Claro. Bien, Javier, te agradecemos estos minutos con Kermés. No sé si querés completar con algo. No, por la verdad que en este tiempo que, o sea, estamos, creo, si no tengo temor al decirlo, ante la peor inundación que ha sufrido la provincia de La Pampa, y me parece que trabajando en conjunto es la manera de que todos nos podamos salir de esta. Bueno, justo se nos cortó el celular, sí. Se nos cortó justo la comunicación con el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel. Estaba diciendo que es la peor inundación en la historia de la provincia de La Pampa y pedía trabajar en forma conjunta entre, sobre todo, las administraciones de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. Son las 9:09. A ver si se actualizó el Servicio Meteorológico Nacional, la página, no, todavía no. Pero bueno, aprovechamos y saludamos a nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. Mauro, buen día. Buenos días, Pali. Buenos días a todo el equipo. Bueno, estamos aquí.